Más, vamos a presentar algo que extrañábamos mucho, la verdad, desde el año pasado, muy pedida esta columna, que es el espacio Derechos de la Gente con nuestros amigos, ya somos amigos, ¿no? Amigos abogados, y en este caso vamos a darle la bienvenida a Alexis Barraza. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, un gusto que estemos de vuelta ahí comunicados. ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? Buenos días, muchísimo gusto. La verdad que para mí también, y escuchar ahí las palabras de recepción muy pedida de la columna me entusiasma más todavía. Más vale, es un espacio solicitado se lo aseguro. Bueno, me alegro mucho que sirva, porque es el objetivo de la columna, que vamos a volver a empezar hoy la presentación como si nadie nos conociera, para que los oyentes nuevos... Buenísimo. O incluso ahí la compañera nueva que tenemos en la sala. Sí, señor. Se la voy a presentar, ella es Lali. Hola, Alexi, un gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto, Lali. ¿Cómo le va? Un gusto. Espero que tengamos un... Lo que decía de columna muy pedida, acertado, es porque muchos mensajes o siempre sale mucho en conversaciones con oyentes, él cuando trabajaron algún tema en particular, así que... aseguramos de este lado que se viene lindo este año para trabajar en esta columna. Bueno, me alegro mucho. La verdad que el objetivo de la columna, por lo menos que nos proponemos desde el estudio, con los compañeros que trabajo en el derecho, es acercar el derecho a la gente. Y se llama el nombre de la columna, que es Derecho de la Gente, tiene que ver con una añoranza de alguna de las materias más lindas de la carrera, que es Derecho Romano. Los que tuvimos Derecho Romano siempre nos acordamos muy bien de esa materia, porque nos da como la clave del inicio de las relaciones jurídicas formales de Occidente en esta era cristiana, digamos, del año cero para adelante. Claro. Y los romanos tenían un derecho civil que se aplicaba únicamente a los ciudadanos, que eran los pater familias, los dueños del territorio, los dueños de propiedad, los que tenían propiedad privada, los que podían votar y elegían en lo que era la República Romana. Era un sector privilegiado y una élite dominante del Imperio Romano que tenía acceso a ese derecho que le otorgaba ciertas... potestades para reclamar determinadas prestaciones a otras personas con fuerza ejecutiva. Y el resto de los comunes que no tenían derecho y no se les aplicaba el derecho civil. Pero sin embargo se relacionaban. Es más, Roma se expandía, iba conquistando territorios y incorporando nuevas gentes a su vida cotidiana en una de las sociedades o metrópolis más grandes que existió en esa época. Y eran personas a las que se le aplicaba el derecho civil. Entonces, ¿qué inventaron los romanos a través de la figura del pretor? Que el pretor era como un juez de barrio que decidía los conflictos. Claro. Inventaron derecho que lo denominaban derecho de gente, jus gentium. Es decir, el derecho de la gente común, de los que no eran ciudadanos. Y allí resolvían las problemáticas que se suscitaban entre la gente común. Entonces, desde ahí nosotros... tomamos ese concepto de derecho de gente y lo traemos a la actualidad porque creemos que las diferencias y los privilegios y las discriminaciones del derecho romano hacia la gente común siguen estando vigente en el siglo XXI, digamos. O sea, todo lo malo del derecho romano sigue estando vigente. Hay, todos ustedes estarán escuchando las noticias de estos días, las implicancias del Poder Judicial con respecto a distintas cuestiones que ocurren en la realidad y los privilegios que tienen algunos ante el Poder Judicial y las discriminaciones que sufren otros en el mismo Poder Judicial. Entonces, el derecho queda como apartado de la gente, el derecho queda como lejos y como algo inaccesible, que hay que pasar a través de un abogado y el abogado cobra, y hay que trasladarse y hay que ir a buscar al derecho cuando una persona... común, un ciudadano común, un trabajador, un ama de casa, un amo de casa, sufre un accidente, es estafado por una empresa de servicios públicos, o no le prestan correctamente el servicio, o es despedido en un trabajo, Entonces nosotros lo que queremos en esta columna es acercarle a través de la señal auditiva la posibilidad de que por lo menos las personas que conectan el dial en este horario puedan entender cuáles son básicamente sus derechos y cómo pueden reclamarlos. Por supuesto, siempre teniendo líneas de contacto para poder ayudarlos personalmente en las situaciones que se puedan plantear y que seamos útiles, digamos. Qué bueno. Porque en realidad... Sí, sí, Alexis. Hasta acá más o menos se entiende la idea. Sí, por supuesto, por supuesto. Sí. Bueno, entonces, en realidad lo que ocurre es que existe un complejo sistema normativo que otorga potestades a las personas comunes, a las personas de la calle, a la gente de a pie, para exigir determinadas prestaciones de entes poderosos, digamos. Pero la intermediación entre la norma jurídica, la Constitución Nacional y las distintas leyes que regulan la Constitución Nacional y la realidad está el Poder Judicial. Y el Poder Judicial, como todo poder, depende de una correlación de fuerza y depende de las estructuras de poder en un momento determinado en una sociedad. Pero no existe un vínculo directo del Poder Judicial con la gente, y los intermediarios, los representantes, o los que procuran por la gente, somos los abogados, que tenemos que conocer las fórmulas para acceder a esa justicia que es tan inaccesible, digamos. Entonces... básicamente orientamos el asesoramiento y el diálogo con los oyentes en tres líneas de trabajo. Este año vamos a incorporar una más, que es una cuarta, que es un desprendimiento del derecho del trabajo, que es la seguridad social. Un día al mes se va a conectar con ustedes Luciano González, que es un especialista en derecho previsional, es un abogado de Buenos Aires, con el que hacemos todo el tema de derecho previsional, de la seguridad social, jubilaciones, pensiones y todo lo que tiene que ver con la seguridad social. Uh-huh. Básicamente tratando de defender la forma de liquidar los haberes de los jubilados y tratando de defender a todos aquellos jubilados que por alguna, de una manera directa o indirecta, son afectados por el desigual impuesto a las ganancias que les cobra algunos por simplemente por cobrar una jubilación, ¿no? Claro. Claro. Una jubilación un poco más alta que la común. Entonces, bueno, tenemos cuatro líneas de trabajo. La primera línea de trabajo es fundamental, la columna vertebral de nuestro estudio es el derecho al trabajo. Uh-huh. La forma de defender a los trabajadores desde el punto de vista individual y desde el punto de vista colectivo. Es decir, todo lo que la ley de contrato de trabajo y las normas que regulan la relación de trabajo, los derechos que le otorgan a los trabajadores y cómo tiene que ser la relación durante y cuando la relación termina, digamos, por decisión del empleador o por decisión del trabajador, cuando el empleador no cumple con las obligaciones que le otorga la ley de contrato de trabajo. Vamos a tratar de ser muy detallista en esto, sobre todo, principalmente en temas de seguridad, para que el trabajador sepa los derechos que tiene a tener un trabajo sano, que no lo enferme, y después en términos de condiciones de trabajo, de salario, de liquidación de salario, y lamentablemente también en el tema de despido o autodespido, porque bueno, también se está produciendo y mucho la pérdida de la fuente de trabajo en una época de tanta crisis como la que se vive, en donde existe un desempleo mentiroso de las estadísticas del 9%, el 6%, el 8%, pero que en definitiva el trabajo informal es mucho más grande y llega a casi 43%. El trabajo informal no es más que trabajo ilegal, no es trabajo informal, es trabajo ilegal. Claro. Y como es ilegal, muchos de esos trabajos pueden ser legalizados a través de herramientas jurídicas que otorga la Constitución y las leyes, y que a través de las distintas acciones que se pueden interponer en el Poder Judicial, nosotros podemos asesorar y llegar a la gente con eso. El trabajador es negro, por ejemplo. Claro. Todo el mundo debe tener en la casa, o sea, casi 5 de 10 trabajadores argentinos están en negro hoy por hoy. Estamos en la cifra más alta de trabajo en negro en la historia de la estadística de la Argentina. Entonces, el trabajo en negro no es que sea un trabajo permitido en negro, no, es un trabajo ilegal, es un trabajo prohibido. Lo que pasa es que el trabajador tiene que articular los mecanismos para que sea inscripto en los libros o en su caso se le paguen las indemnizaciones por trabajo en negro, que son muy cuantiosas y altas. Que son la principal fuente de campaña electoral que está teniendo los partidos conservadores y derecha en la Argentina, exactamente, que tienden a eliminar el costo laboral, le llaman ellos, y eliminar las indemnizaciones. ¿Por qué? Porque las indemnizaciones por trabajo en negro son caras y sí, generan mucho dinero a favor de los trabajadores. A veces nos meten a nosotros los abogados laboralistas en el medio y nos acusan a nosotros de ser de tener un curro con los trabajadores y sacarle plata a los trabajadores y a la gente. Y bueno, eso no es así. Nosotros acercamos el derecho a la gente y la gente, a través de lo que podemos hacer, a veces revalida su dignidad a través de un juicio que duran 5 años y que lamentablemente a la postre llega a tener una indemnización un poco menos acotada a lo que realmente debería haber sido. Pero bueno, es por lo menos es algo, digamos. Entonces, bueno, esa es una línea de trabajo fuerte que tenemos en la columna, creo que la columna vertebral de la columna, valga la redundancia, es el derecho del trabajo. Alexis, y el derecho colectivo, bueno, todo aquel... Sí. En este sentido, perdón que te interrumpo, dentro de los temas que desde ya lo que mencionas es muy interesante y algo cotidiano que palpamos todos los días al momento de buscar trabajo o incluso hablar con amigos, amigas en sus propias condiciones laborales. También preguntarte, me llama la curiosidad que digamos, cuál es su opinión como abogado con respecto a la regulación del trabajo no registrado y los entes reguladores que digamos, el Estado, el Ministerio de Trabajo, porque vemos en la cotidianeidad cómo las ofertas laborales de todas las que hay, las que son con posibilidades de trabajo registrado son mínimas e incluso hay un tiempo hasta que se obtenga esa legalidad en el trabajo. Uno tiene que llevar 6, 7 o más meses para que te registren y no es común, no es usual y sobre todo se da en trabajos ya más ligados a la logística, a la industria, pero por ejemplo la gastronomía, el turismo... Son trabajos que todos los días tienen muchísimas vacantes porque se valen de esto y no hay regulación en ningún sentido, que digamos cuál es su observación o qué puede hacerse para que esto sea justo. Lali, mirá, regulación hay. La ley prohíbe el trabajo en negro. El trabajo tiene que ser inscripto desde el primer día. Durante los primeros 3 meses la relación de trabajo se presume... el contrato de trabajo se presume realizado a prueba, pero pasados los 3 meses, el trabajador automáticamente adquiere la característica de trabajador por tiempo indeterminado. Es decir, que si es despedido debe ser indemnizado. Los primeros 3 meses se puede hacer un contrato a prueba, pero se tiene que inscribir también. Si no se inscribe, ya es contrato por tiempo indeterminado. Lo que ocurre es que la regulación no se respeta, y como vos muy bien mencionaste, los entes reguladores no cumplen absolutamente ningún papel. La Subsecretaría de Trabajo no hace inspecciones, no intima a inscribir, el Ministerio de Trabajo de la Nación tampoco lo hace, excepto el único ministerio que realmente está trabajando en serio en esto y se ha puesto las pilas para tratar de evitar el trabajo negro, es el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Los demás Ministerios de Trabajo o Subsecretaría de Trabajo del país hacen la vista gorda al trabajo negro. La AFIP, que sería el otro ente de contralor del trabajo negro, directamente no le interesa absolutamente nada. Una de las formas de adquirir derecho a una indemnización por trabajo negro tiene como requisito el envío de un telegrama a la AFIP avisando que el empleador lo tiene negro al trabajador. Bueno, de esto se impuso en el año 1995, con la Ley de Empleo 24.013, y yo no conozco un solo caso donde la AFIP, a través de ese aviso que se hace por telegrama, haya articulado una inspección en la empresa donde se denuncia que hay trabajo negro. Los entes reguladores auspician el trabajo negro porque el Estado auspicia el trabajo negro. Si ustedes tienen algún familiar que trabaja en el Estado, hay muchos que son monotributistas o que están con figuras raras, pero no tienen... no tienen el nombramiento, la designación en planta permanente. Eso también es trabajo en negro y es trabajo fraudulento. El Estado es uno de los principales negreros en cuanto a... Y me refiero a cualquier Estado y a cualquier gobierno, ¿eh? se ha hecho de una política, sí, se ha hecho una política de contratar en negro a través de figuras que evaden la seguridad social para ahorrarse el costo del pago de la seguridad social. Entonces, bueno, ¿qué hay? Está la ley y está la justicia. Hay que demandar, no está quedando otra. Los sindicatos a veces también se hacen cómplices del trabajo en negro, por ejemplo, para tratar de obtener un mejor beneficio para los trabajadores de bolsillo, a veces ante la inminencia o la crisis, a veces por deseo y a veces por necesidad, los sindicatos terminan firmando cifras no remunerativas. Eso es trabajo en negro. Todo dinero que ingresa al patrimonio del trabajador a través de la prestación de trabajo es salario y debe tener y tiene que tener los aportes de la seguridad social. Bueno, ese sería más o menos el panorama para ver este tema, ¿no? Pero muy bien, Alexis. ¿Qué pasa con...? Sí, contanos. La consecuencia económica del trabajo negro es que los trabajadores en negro perciben salario de hasta el 50% de lo que deberían percibir. O sea, está entre el 40 y el 60% de lo que cobran en relación de lo que deberían percibir. Y la precarización y los accidentes de trabajo son infinitamente mayores en los trabajadores precarizados, trabajo negro, que en los trabajadores formales. Bueno, creo que nos hemos excedido en el tiempo de la columna, pero para terminar nada más quiero decir que los otros tres columnas de la columna son el derecho al trabajo, el derecho de defensa al consumidor, que aquí tratamos de acercar a la gente elementos para defenderse de las grandes empresas que todos los días conviven con ellos, que son las prestadoras de luz, de gas, de agua, los teléfonos celulares y otras tantas que hoy por hoy se han hecho imprescindible, digamos, como el internet y demás. Defensa del consumidor, derecho al trabajo, derecho de daños, cuando una persona sufre un daño por un accidente de tránsito, un accidente, no sé, alguna situación de contaminación por una empresa en un barrio, también nosotros vamos a tener una columna sobre eso, y el tema de seguridad social que les mencionaba más temprano cuando empecé a hablar. Bueno, yo ahí termino para no invadirle el espacio. Pero perfecto, ha sido un informe más que bien, porque vamos a estar ansiosos durante todo el año, por supuesto, con esta columna de derechos de la gente. Algo tan necesario para el común de la gente, ¿eh? Porque por lo general siempre estamos alejados, ¿no?, de lo que son leyes, artículos y tantas cosas a nivel laboral, a nivel de, bueno, de todo, en el trabajo, en la seguridad social, con cuántas veces hay abusos, ¿no?, con el tema de defensa del consumidor, que mucha gente no encuentra respuesta, ¿no?, a tantas cosas. Así que bienvenida esta columna, nosotros te agradecemos mucho que nos hayas hecho esta apertura, digamos, y nos vamos a encontrar el próximo miércoles. Bueno, va a ser un gusto y la verdad que me ha dado muchísima alegría volver a estar aquí. Qué bueno, a nosotros muy buen también. Día y saludo a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias, bueno, Alexis, gracias. Que tengas buena jornada. Un abrazo, gracias. Igualmente, hasta luego, un abrazo. Gracias, un abrazo grande. Hablábamos con el doctor Alexis Barraza, él y otros abogados más integran justamente y difunden dentro de La Mosquitera este espacio que se titula Derechos de la Gente. Le damos la bienvenida. A partir del miércoles que viene ya vamos a estar de lleno trabajando en las diferentes columnas que nos explicaba el doctor Alexis.